La vida es sueño. Nunca había visto un lugar tan hermoso. Un verde intenso cubría el suelo humedecido por la lluvia. Los árboles se desdibujaban entre la niebla. Siempre me había sorprendido el tamaño de las secuoyas y no podía creer que estuviera dentro de un bosque californiano. Aunque no sabía cómo había llegado hasta allí, me limité a olvidar mis preocupaciones y contemplar el paisaje. De pronto, noté que estaba elevándome lentamente hacia el inalcanzable cielo y no pude evitar preguntarme por qué era capaz de volar. Me di cuenta de que estaba dentro de un sueño, y lo que era mejor, era consciente de ello. Comencé a trepar por las ramas para observar el paisaje desde lo alto y a dejarme caer planeando. Súbitamente, el sonido del despertador me devolvió a la realidad. Aquella rota experiencia se fue repitiendo cada vez con más frecuencia. Las mañanas eran totalmente distintas. Vivía solo, lejos de mi familia y sin grandes ilusiones por las que luchar. La vida nunca me había sonreído y por eso ahora deseaba que llegase la noche, porque dormido era más feliz que durante el día. Podía controlar mis sueños con total facilidad. A veces era un superhéroe, otras me dejaba caer en algún lugar del mundo desconocido para mí, y otras me convertía en un seductor de mujeres. Lo último que recuerdo es estar en lo alto de mi casa, encima del tejado. Una vez más decidí dejarme caer y aterrizar en el suelo, como ya había hecho otras veces. Sin embargo, he despertado en este hospital. No sé cuándo he llegado ni por qué. Solo sé que no puedo mover ni los brazos ni las piernas. Por lo visto, acabé confundiendo el sueño con la vigilia, y este último salto fue real. Aunque, ¿quién me asegura que no estoy soñando ahora mismo?